Estamos aquí en Radio Mujeres que Luchan, transmitiendo desde San Juan Volador, el encuentro, segundo encuentro nacional del CNI. Yo soy Tormenta Tropical, como la que cayó antier, por acá. Estamos aquí con DJ Jimena, para, ya saben, si quieren hacer peticiones especiales. Aquí la gente de San Juan Volador se pueden acercar a la cabina de radio que está en el domo y pedirnos sus complacencias musicales. También pueden venir a participar si quieren. Estamos transmitiendo también para todo el mundo en internet, para que nos escuchen, nos retransmitan, nos hagan sus comentarios. Próximamente vamos a anunciar por dónde nos pueden hacer sus comentarios. Y bueno, ya estamos casi a punto de empezar la inauguración del encuentro, del segundo encuentro de mujeres del CNI. También ya estamos llenando nuestra programación en Radio Mujeres que Luchan. Por ejemplo, vamos a escuchar hoy, después de la inauguración, que esperemos que sea a las 11, la construcción de Nuevos Mundos por Mayra y Antonia. También vamos a tener la participación del colectivo Porque Acordamos Vivir, que nos van a hablar de la Ley Zapatista de Mujeres. También vamos a tener la participación más adelante, a las 3 de la tarde, de Yolanda, de Zurdos, que es un colectivo que hacen teatro. Entonces, para que nos escuchen, va a estar las compañeras de Radio Chilate, de Guerrero, de la Comisión de Comunicación del Consejo Nacional Indígena, las compañeras de Radio Amilcingo, también las compañeras de unas compañeras de Monterrey, de Oaxaca, del CIPO de Oaxaca, de Monterrey. Entonces, bueno, las invitamos y los invitamos a que nos estén escuchando en esta transmisión. Vamos a empezar la inauguración pronto. Recuerden, estamos en el 94.5 de FM, aquí en San Juan Volador, Veracruz, en el sur de Veracruz. Y también estamos en internet, para que se lo compartan a sus contactos. Estamos en http://espora.org/8000/mujerescni.mp3. Eso lo ponen en su reproductor, en su navegador, en el Firefox, en el Google, lo ponen y van a escuchar la transmisión por internet. También, si tienen fotos, si nos están escuchando por ahí gente, que si quieren comentarios, si tienen fotos, audios, videos, los estamos subiendo a las redes sociales con el hashtag CNI Mujeres que Luchan. Así es que los invitamos a que esta transmisión y compartición sea de todas y lo compartamos con todas y sea un poco, intentemos que sea lo más colectiva posible. Vamos a regresar con música. A ver qué nos tiene DJ Jimena para escuchar. Y bueno, estamos aquí esperando la inauguración. Y con tigre guito tan ni mallejo no, mati guitarra ni onalis mocha, genseta yol singa yek ni ticto gage, mati guitarra. Quien se va, huin ya monzo tan el tento, guanguita huito no chimpa tonatitzin. Quien se va, huin ya monzo tan el tento, guanguita huito no chimpa tonatitzin. Ya huerto ni guano chimetito gati, cuanto al tepe guan me acto ine. Da yol zinti ya no ge impan zinti, timone chihuahua no chi alte peme. Gen da yol zinti ya no ge impan zinti, timone chihuahua no chi alte peme. Iga ti viga guanti moi huitia, como el árbol llenito de naranja, iluminados por el sol de la fe, como el árbol llenito de naranja, iluminados por el sol de la fe. Vamos, hermanas, unidas a sembrar en nuestros pueblos la vida y la hermandad. Vamos, hermanas, unidas a sembrar en nuestros pueblos la vida y la hermandad. Como los granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos con todos los pueblos. Como los granos unidos en mazorca, hoy nos reunimos con todos los pueblos para cantar y celebrar nuestra fe con esperanza de hacer un mundo nuevo. Para cantar y celebrar nuestra fe con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Pues esta es nuestra bienvenida de nosotras de aquí de la comunidad. Invitamos también a nuestra autoridad, si llegó, para que pase a dar la bienvenida también. Se encuentra aquí la autoridad de la comunidad. ¿O alguien de la comunidad? Timoteo, venga a dar la bienvenida como parte de la comunidad. Para que pase como nuestro consejero comunitario también, pase a darles la bienvenida a todas. Muy buenos días, compañeros y compañeras, pues. Pues hay algunos compañeros por ahí también. Pues yo, a nombre de la comunidad de San Juan Volador, les doy la bienvenida. Nos da mucha alegría, nos da mucho gusto que pues nos visiten en este humilde pueblo, que estamos muy contentos, ¿verdad? Contentos, y ver tantas mujeres también vienen, yo creo que de otros países, y les damos la cordial bienvenida y que se sientan a gusto, que están en su casa. Nosotros estamos haciendo rondines por aquí, estamos cuidando las entradas para que ustedes estén bien, ¿sí? Muchas gracias y sean bienvenidos. Bueno, pues con esta fuerza que nos acaban de dar, seguimos. Vamos a escuchar a Larisa y a Tati. Nos vienen a presentar su cartel que hicieron. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me pone un poco nerviosa tener que hablar siempre en el micrófono y a Larisa creo que también. Pero bueno, acá estamos para presentar la manta que hicimos con las chicas de Tatawi en un taller que di ahí, bueno, en Tatawi. Las otras chicas no pudieron venir y está acá Larisa entonces para presentar la manta. No sé si querés decir algo, Larisa. Que no, bueno, que es igual que... Bueno, jamnik chihua que ni Juan se me está uchichilla allá igual que igual ni internet ni cualiga que gaba ni mis nestilica. Para que se siwa huel que chihua y yo tasos camati. Hola, ¿cómo están mujeres? Bueno, nosotros lo hicimos con otras niñas que hoy no vinieron y hoy en este día lo trajimos para enseñarles lo que una mujer puede hacer con el corazón. Gracias. Pues agradecemos mucho a nuestras compañeras el trabajo y la dedicación que hoy nos comparten. Y para dar seguimiento al programa, creo que nos llenamos de bienvenidas y de agradecimientos de podernos encontrar, de vernos. Y en este segundo encuentro que estamos iniciando hoy en la comunidad Nahua de San Juan Volador, municipio de Pajapan, sur de Veracruz, es en seguimiento al primer encuentro que se realizó hace un año en la comunidad de San Lorenzo Nenamicoyan, Jilotepec, en el Estado de México. Entonces, seamos todas bienvenidas y que aquí nos juntemos, nos encontremos y nos veamos y nos sintamos en nuestros corazones. Queremos también comentar que los talleres se realizarán el día de mañana domingo y comenzar hoy por la noche se va a realizar el Festival Cultural. Y también mencionarles que antes del Festival Cultural, por favor, se van a reunir las compañeras de Coordinación de Mujeres del CNIC y las facilitadoras de los talleres. Entonces, por favor, les pedimos estar atentas, compañeras, para que nos podamos reunir. Aquí nos vamos a encontrar. Por favor, compañeras. Y le pedimos a la compañera Maribel que nos pueda comentar la logística, por favor. Compañeras, solo les recordamos que pues venimos a trabajar, el día de hoy vamos a hay actividades ya planeadas. Y contamos con la compañía de compañeras de 12 países. Hasta este momento están inscritas 9 concejalas, 29 delegadas, 102 integrantes del CNI y 4... y 478 compañeras de colectivas y organizaciones. Les pedimos, por favor, compañeras, que a lo mejor hay algunas que todavía no nos hemos inscrito, que pasemos a hacerlos para tener un registro más claro y completo. La las compañeras del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, a través de su representación en América Latina, nos hicieron llegar esta carta para el evento de hoy. Queridas mujeres en lucha, queridas hermanas zapatistas, queridas compañeras, nuestros pensamientos y sentimientos que brotan, viven y se regeneran en las montañas libres de Kurdistán llegan a ustedes desde nuestros corazones atentos, abrazándolas para augurarle en este importante encuentro un exitoso suceso. Recreando comunidad en autonomía como mujeres, nos estamos dando la mano juntas en el camino. Hoy no nos une la represión sufrida, nos une sobre todo la responsabilidad de ser y hacer crecer otros mundos posibles como paso conjunto de esperanza y cambio para las sociedades y la humanidad entera. La sociedad kurda ha sido asustada cuando quería sublevarse contra el genocidio cultural cometido a través de conquistas, ocupaciones, invasiones, colonialismo y asimilación. Las presas militarizadas divisorias construidas en los límites de Kurdistán llevaron a desastres ecológicos. Ninguna presa, sea esta llamada Tren Maya, que ignore la ecología, las tierras fértiles y las historias podrán ser permitidas. La oposición a la deforestación y a la erosión, el más grande enemigo de la sociedad y de la vida, tiene a que ver con prontas respuestas en el espíritu de una movilización total que declare la protección de la tierra y la reforestación, la ecología, las comunas, la articulación democrática en la autonomía y en la defensa de la tierra. Autodefensa para las mujeres significa en primer lugar autoorganización en cada aspecto de la vida y de la sociedad. En los momentos de mayor ataques por el sistema patriarcal, colonial estatal, las mujeres hemos sido las más golpeadas. Al mismo tiempo, somos hoy las que más que nunca lideramos en cada rincón del planeta procesos de cambio, transformación, transmisión y retoma de memoria contra cada despojo y cada asimilación cultural del extractivismo de los estados patriarcales. Nuestra lucha y saberes tienen que ser capaces de articularse sin fronteras, local, globalmente, hacia una defensa mutua en democracia y autonomía. Queridas compañeras, pensamos que el Estado sea centro de acumulación y flujo de capital, origen del militarismo, del paramilitarismo y del narcotráfico, porque se basa en primer lugar en el sexismo social y en el patriarcado. La dominación sexista estatal en la sociedad ha sido creada con el intento de dividir los pueblos por medio de las mentiras de su cientificismo, con sus oposiciones binarias que se estructuran en el afán del poder para aumentar el beneficio en vez de satisfacer las necesidades sociales. Enfrente de ese destructivo cientificismo opositivo, el conocimiento plural de las mujeres es la más importante forma de acumulación histórica que obtenemos como solución a los problemas que existen en nuestras vidas y sociedades. Al retroceder 5.000 años en la historia de Mesopotamia y de Kurdistán, hemos visto que el ataque a la naturaleza, la quema de nuestros bosques, el secado de nuestros ríos y la destrucción de nuestras montañas son la consecuencia de un primer ataque previo a la jerarquía del hombre sobre la naturaleza. Ese ataque es el del hombre sobre la mujer. Por eso, toda la civilización y todos sus periodos jerárquicos y todos los campos de saberes importantes se han examinado en relación con la esclavitud mental y física de las mujeres y en base a sus permanentes resistencias y soluciones. Eso requiere un trabajo teórico de luchas ideológicas, actividades programáticas y organizativas y, sobre todo, fuertes acciones. Queridas hermanas, ese 19 de julio hemos celebrado el séptimo aniversario de la Revolución de Rojava. Hace 8 años, mientras se anunciaba la autonomía democrática de una miríada de pueblos, las mujeres también desarrollaron en autonomía sus acuerdos, sus principios de vida, al mismo tiempo que sabemos que estos son válidos e implementados, porque hay una común revolución mental y cultural profunda que como mujeres, unidas en las diferencias, llevamos adelante en la práctica, iniciando desde lo cotidiano y lo vivencial de cada día. Los acuerdos de Rojava, como los de ustedes, son el signo más claro de nuestra capacidad común de desafiar cada tipo de opresión, con el objetivo de eliminar todas las manifestaciones jerárquicas y de poder de la masculinidad dominante. Asistimos con nuestros corazones atentos al inicio de la militarización en su tierra, mientras hemos celebrado con ustedes 100 años de memoria viva de Emiliano Zapata. Allá contamos la acción pionera de la diputada kurda Leyla Güven en denuncia de la militarización genocida de Turquía contra el pueblo kurdo. Queremos comunicarles con felicidad que después de 200 días de huelga de hambre, la resistencia popular ha llegado a una victoria y a su objetivo, abriendo otra fase de lucha. Desde los difíciles momentos donde nos volvimos al interior, hemos aprendido que la victoria más importante es no cesar en la esperanza y en la determinación más férrea. También hemos visto que la solidaridad y defensa mutua sin fronteras entre mujeres es hoy el arma más potente de cada ejército del Estado. Contra los proyectos de muerte, tenemos que enfocarnos con fuerza en el universo, en la sociedad y en la vida de todo viviente. Acá la transformación y las diferentes posibilidades son extensas. Contra los proyectos de muertes, es el tiempo de acrecer todas las oportunidades del siglo de la revolución de las mujeres. Las raíces entrelazadas que surgen desde nuestras montañas brotan con flores inamovibles, con libertad y vida. Participamos en la misma lucha contra ese sistema patriarcal a la base de la liberación de los pueblos. Somos bosques libres que resisten al fuego. Somos las que aprenden el fuego para celebrar la vida e iluminarla en círculo a las noches. De la luz que ustedes nos regalaron, se intensificaron nuestras flamas acariciadas por el viento. Esto ahora alcanza sus semejanzas, su selva, sus lagunas y lagos. Con Sakine Kansis, con Comandanta Ramona, con Betty Cariño, hasta que haya viento, hasta que haya semillas, esos bosques nunca terminarán. Jean Gian Asadi, Mujer, Vida, Libertad, Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Compañeras, también pedimos que pasen por acá la compañera Smith Downs y Denise Friday Hall de Black Lives Matter Stock, para que ellas también nos den su palabra. Hi everyone, my name is Dion Smith Downs. Hola a todas, mi nombre es Dion Smith. Black Lives Matter Chapter, Stockton, California. De Las Vidas Negras Importan, Stockton, California. My son's name was James Rivera, who was murdered in Stockton, California. El nombre de mi hijo es James Rivera, quien fue asesinado en Stockton, California. He was 16 years old, unarmed. Él tenía 17 años, no estaba armado. Thank you. And I want y'all to know, thank y'all for welcoming us here to stand with y'all, because your fight is my fight. Gracias por darnos la bienvenida, porque su lucha es nuestra lucha. No justice, no peace. No justice, no, no peace. Peace. Sin justicia no hay paz. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Yes. My struggle is your struggle. Mi lucha es su lucha. We have lost, you have lost. Yo he perdido y ustedes han perdido también. My son, Kobe Friday. Mi hijo, Kobe Friday. Was executed by Officer David Wells. Fue ejecutado por el oficial David Wells. August 2016. En agosto del 2016. Let us live. Let us live. Let us live. Let us live. Let us live. I work hand in hand with Deion Smith Downs, myself, Denise Friday Hall, and I am happy to be here. It's okay. Dion, mi amiga, y yo, Denise, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. And I just want to say that muchas gracias. Thank you. Thank you. Continuemos. Le pedimos a Petra Miguel de Cuatro Venados que venga a compartirnos su comunicado. Si anda, si está por ahí, cercas. Rebollero Los Arquitos, de San Pablo, Cuatro Venados, Zaachila, Oaxaca, a 22 de julio de del 2019, Segundo Encuentro Nacional de Mujeres, Congreso Nacional Indígena, presente. Primero que todo, saludos muy cordial y a todas y a todos los participantes de este Segundo Encuentro Nacional de Mujeres, ante la cual nos presentamos para agradecer la oportunidad que nos dan de participar, a compartir con todas ustedes y conozcan lo que sucede en nuestra comunidad. Nosotras venimos representando a comuneros y descendientes de comuneros de la comunidad El Rebollero. Nuestra localidad se encuentra en la Sierra de Zaachila, a casi 6 kilómetros de distancia de la capital oaxaqueña. De acuerdo con lo que señalan nuestros documentos primordiales, el pueblo fue fundado el 8 de marzo de 1588 por 20 familias procedentes de San Miguel Peras. En este acto estuvieron presentes el alcalde mayor y principales

enseguida la compañera Susana Patraca nos va a dar lectura del documento de que hicieron las mujeres del CNI. Recibámosla con un aplauso, por favor, de San Juan Volador. Muy buenos días, tengan todas ustedes, compañeras, y bienvenidas a nuestra comunidad. Y a mí me hace muy, ahora sí, muy feliz el que ustedes estén aquí y conocer a nuevas compañeras. Compañeras hermanas, mujeres que vivimos construyendo un mundo mejor, sin violencia, sin explotación y sin represión, sin miedo, sin discriminación, con libertad, paz y alegría, autonomía y en defensa de nuestra madre tierra. Compañeras hermanas, bienvenidas a este territorio náhuatl. Nunca tan hermoso y amenazado por la valoración del gran capital y de la lógica patriarcal dominante. Somos la parte del extremo norte de Tehuantepec, asolada en sus ciudades vecinas por la inseguridad de la delincuencia organizada y por el terrible contaminación generada en años por la explotación petrolera e industrial del coque. El gran capital, con todo el respaldo de los gobiernos federales y estatales y municipales, pretenden transformar esta región del Istmo en un gigantesco parque industrial a lo largo y ancho del paso del Tren Bala interoceánico, destruyendo la naturaleza, nuestras formas de vidas y nuestras culturas. Nuestras vidas mismas están siendo amenazadas por el crimen organizado y que acompaña este tipo de megaproyecto con su ola de asesinatos, feminicidios, naturalización de la violencia cotidiana por la contaminación y las enfermedades que de ahí se derivan. Resistimos más que nunca la lógica patriarcal que impone sus proyectos de muerte en México, en América Latina, en África y en el mundo. En el año pasado, durante nuestro primer encuentro, nos declaramos mujeres en lucha contra el patriarcado, el capitalismo no liberal y el neolocolonialismo, con la convicción de que si las mujeres nos liberamos de la esclavitud, la sociedad nunca será libre. Hoy nos invitamos a profundizar las reflexiones del año pasado y de las que estuvimos cada una en nuestras vidas a compartir las nuevas experiencias, a tomar acuerdos para lograr concretar prácticas que nos conduzcan a avanzar hacia estos nuevos mundos que ya estamos haciendo realidad en medio de un derrumbe violento, peligroso, destructor del viejo mundo. No permitamos que los grandes poderes infiltrados hasta dentro de nuestras comunidades, barrios, mentes, destruyan nuestro territorio, nuestras culturas, nuestras formas y modos de vida y nuestros esfuerzos colectivos. Invoquemos a quienes vinieron antes de la capitalización patriarcal en nuestras tierras y cuya sabiduría sigue perviviendo en nuestras abuelas y en nosotras. Retomemos esta sabiduría y fortaleza en nuestras vidas y prácticas comunitarias en nuestra lucha y resistencia. Ejerzamos nuestra libertad sobre nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones y seamos tejedoras de un mundo sin relaciones de dominio, en que la solidaridad y la colectividad sean un acto cotidiano. Reconozcamos en nosotras mismas las relaciones de poder patriarcal y sigamos trabajando juntos a nuestros compañeros en esta lucha por la vida, que también es la lucha por cambiar los tejidos que sostienen las relaciones desiguales y de dominación entre hombres y mujeres, porque esto también es luchar contra el capitalismo y el patriarcado. De esta manera, trabajemos en construir relaciones solidarias, incluyentes, de las diversidades compartidas desde abajo, desde nuestras comunidades, nuestras organizaciones, nuestras redes y articulaciones en todo ámbito de nuestras vidas y nuestros territorios. Amor, placer, arte, esparcimiento, fiesta, educación, comunicación, salud, vivienda, producción, alimentación, seguridad, justicia y en la toma de decisiones desde abajo, construyendo desde la vida cotidiana para ir debilitando las viejas estructuras y formas de ejercicio del poder patriarcal, las relaciones de producción, modelos de desarrollo capitalista y el mecanismo de control. Sigamos el ejemplo de nuestras hermanas zapatistas con quienes convivimos el año pasado y nos compartieron su lucecita. Sigamos el ejemplo de nuestras compañeras kurdas que el año pasado estuvieron presentes con nosotras. Continuemos el camino iniciando por el Consejo Indígena, gobierno en el que en la participación de mujer es fundamental. Compañeras, la violencia capitalista se ha infestado en los últimos meses contra los pueblos que pertenecemos al Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Es una guerra de exterminio declarada por el mal gobierno contra nuestros pueblos, una guerra que se disfraza de democracia, consultas políticas y supuesto desarrollo. El mismo mal gobierno se disfraza de izquierda, pero en los hechos ha sido agresivo y violento contra quienes nos defendemos la vida. Pueblos agredidos y violentados como Guerrero y las compañeras y compañeros de Sipoel, que han sido asesinados y desplazados y cercados por grupos narcoparamilitares. Están también las comunidades, bases de apoyo de nuestras hermanas y hermanos, que están viendo el incremento de la militarización y guerra, detención de vehículos por parte de la Delegación de Transporte con sede en Palenque, Chiapas. En San José Bascán, Chiapas, han sido también desplazados forzosamente, quemadas sus casas y tapados sus pozos de agua, así como en San Juan, Cuatro Venados, Oaxaca, en donde también fueron desplazados y quemadas sus casas, y Zacualpan, Colima, en donde fueron asesinados compañeros integrantes de la CNI. Amilo Morelos, con el asesinato de Samir Flores y el acoso permanente a los pueblos en resistencia. Ante el incremento de violencia de esta política de terror contra los pueblos como mujeres del CNI, continuamos luchando, continuamos organizadas y trabajando, pero también construyendo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista, construyendo vida ante tanta muerte? ¿Cómo construimos desde nuestras realidades y nuestras herramientas un tejido común que nos permita fortalecer la organización y entre nosotras, nuestros pueblos, colectivos, barrios y organizaciones? En este motivo por el que nos reunimos estos días, para encontrarnos e invitarlas a responder junto con nosotras estas preguntas, ya que como mujeres estamos en el corazón de nuestras luchas y las alimentamos con fuerza y dignidad, rebeldía y esperanza. Les agradecemos el esfuerzo por acudir a esta comunidad náhuatl de San Juan Volador para compartir y llenarnos de experiencia, sabiduría, entusiasmo para seguir tejiendo nuevas relaciones. Que este mundo y este encuentro nos ayude a florecer nuevos mundos posibles. Nunca más un México sin nosotras, compañeras. bonita estancia, pásensela bien y pues yo voy a disfrutar mucho de ustedes y su, ahora sí, una nueva amistad, ¿no? Y conocer nuevos mundos, nuevos pueblos y nuevas amigas.